Al igual que en todo el valle del río Lurín, la trucha es reina de la mesa. En Espíritu Santo es prácticamente una obligación probar la trucha frita, que se ha convertido en un clásico en este punto de Lima y en varias provincias del país. Esta es la trucha que acá presentamos en el restaurante Parco en el Lurín. Frutzana es el nombre de la empresa creada por el empeño de las madres de familia de Espíritu Santo. Sus productos 100% naturales han llegado a ser vendidos a grandes cadenas de mercado. Y este vinagre de manzana está en tienda Bon, Metro, está nuestro vinagre, pero el líquido, no el envasado, porque no tenemos todavía para poder entrar hacia un mercado grande, para poder ya directo vender al mercado. Durante los feriados largos es común ver en todas las esquinas de las plazas de Espíritu Santo pequeños puestos donde los mismos pobladores ofrecen sus productos a los visitantes que llegan a Antioquia.